Y la organización impulsora de discapacitados se defiende debido a la huelga realizada ayer por la ONCE contra el juego ilegal. No es un juego, que acusa a la OID de quitar puestos de trabajo a los vendedores de la ONCE, como decimos. Cristina Pérez. La OID estima que sin su presencia la ONCE se quedaría en régimen de monopolio. Añade además que si no estuviera en funcionamiento se daría una discriminación contra los discapacitados físicos, intelectuales y sensoriales frente a los invidentes, los cuales no pueden vender boletos en la ONCE. La vicepresidenta de la OID, Ana María Sobrino, lo explica. Sí, quiero quedar claro que no es la OID quien está poniendo en riesgo ni en peligro los puestos de trabajo de los vendedores de la ONCE. Este conflicto no es contra nosotros, sino frente a su propia organización que concede la venta del cupón a estancos, gasolineras, bares...